La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. Sesenta minutos analizando los medios. Muy buenas tardes, una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Nicolás Calvo es mi nombre. Laura Brizuela enfrente mío. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, ¿vos? Todo bien. ¿Cómo andás? Bien, cerruchándole el piso a Leandro Leo. volvió la falta, el desabastecimiento de serruchos en la ciudad de Buenos Aires. Pero yo lo veo contento a él. ¿Estás contento ahí al lado de el operador técnico y táctico de este programa, Nicolás Pérez, dialogando, charlando? Me hacen guiña. La Cocina del Periodismo, un programa sobre los medios de comunicación, sobre el periodismo en Argentina. Saludamos a la producción Guillermo Tomoyose, quien, a pesar de que empezó a trabajar en La Nación, sigue colaborando con nosotros. Mariana Luisati, Juan Ignacio Cardona, Laura Garzón, Dina Resinovsky, Camila Bonetti, María Eugenia Barrio Nuevo. Como dijimos en la operación táctica y técnica, el señor Nicolás Pérez. Como dijimos también, Leandro Leu nos acompaña hoy desde la producción. Tira besitos ahí. Tira besitos. Te tira besitos. Y tira. Saludamos a la Universidad de Palermo, que es la entidad que nos brinda este espacio, y saludamos a Alejandro Villacomo, coordinador de la carrera de periodismo y coordinador de este programa. Pasamos a las vías de comunicación. Sí, para comunicarse con nosotros tienen que llamarnos al 4899-1647. Nos pueden escuchar también en lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Y para mandarnos mails lo hacen a www.lacocinadelperiodismo.radiopalermo.com. Nuestro blog. Ya te lo dije, lacocinadelperiodismo.wordpress.com. No me estás escuchando. Quería que lo repitieras porque tenemos un nuevo hito para nuestro blog en este mes, siendo 31 de octubre. ¿Cuáles son las novedades? Hemos superado por primera vez las 2.000 visitas, exactamente hoy, al día de hoy, a este momento, 13.06. Tenemos unas 2.111 visitas en nuestro blog, así que desde este lugar saludamos a quienes nos siguen a través del el blog. Que no son solamente nuestros papás, nuestros hermanos. Y demás. Hemos recibido un mail durante esta semana que nos dice Ernesto Rega: ¿qué tal, amigos de La Cocina? No los escuché nunca en la radio porque vivo en Rosario hace casi 2 años, soy de Quilmes, pero de algún modo llegué al blog interesado en la búsqueda de audios. Quería simplemente saludarlos por este siempre difícil trabajo de intentar pensar en el trabajo de los medios, en sus intereses, sus fines, etcétera. Bueno, y aprovecho para invitarlos también a que visiten el blog, en el que cuelgo semanalmente un informativo radial sobre medios y comunicación que produzco desde hace varios meses para Radio Aijuna, una radio cooperativa de Quilmes. El sitio es mediosycomunicaciondeacá.wordpress.com. Un saludo y espero que puedan escuchar la producción y, por qué no, criticarla. Un saludo de Rosario, Ernesto. Muchas gracias, Ernesto, por comunicarte con nosotros. Pasamos a nuestra sección El Contestador, uh-huh. 51 97 53 38. El Contestador, en el que hoy vamos a formularles una pregunta a nuestros oyentes vinculado con los 25 años que se cumplieron del retorno a la democracia, y la pregunta tiene que ver con cuál fue el mejor o cuál fue o es el mejor y el peor político desde el retorno a la democracia. Sí, para eso nos tienen que llamar al 51975338. Pasamos entonces al tema de la semana, un tema bastante complejo que está vinculado a cuestiones que tienen que ver con la actualidad. Nos preguntábamos qué papel ocupan un poco los medios en el desarrollo de algo que en estos días está teniendo ha vuelto a tener bastante difusión, que tiene que ver con la inseguridad. Desde este punto de vista no queremos sumarnos a versiones o a opiniones como las del ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, que dice que la inseguridad son todo un invento de los medios. No queremos desde este espacio decir que no existen problemas vinculados a la inseguridad en nuestro país, vinculados a los delitos, sino más bien cuestionarnos, preguntarnos, poner arriba de la mesa de debate qué papel juegan los medios en esta cuestión que tiene que ver con si crece la inseguridad o no, la percepción de inseguridad de la gente, qué papel juegan en este sentido los medios. Pero no hacer mención a cuestiones que tengan que ver con que esto que sucede en el país es nada más un invento de los medios, como dice Aníbal Fernández, ni tampoco negar que existen problemas, sino ver qué papel juegan entonces los medios de comunicación. Sí, sobre todo sabiendo que en América Latina el problema de la inseguridad tiene que ver con la gran diferencia, la gran desigualdad que hay entre las diferentes clases sociales. El tema de la inseguridad es un tema, pero nuestra intención es ver cómo los medios reflejan ese tema al resto de la población, ¿no? En un informe que estaba vinculado a las armas que existen en la sociedad civil del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales, publicado el año pasado por Página 12, un fragmento tenía que ver con la inseguridad y los medios de comunicación. En un pequeño artículo escrito por Horacio Sechi, se dice: uno de los capítulos del informe del INESIP está dedicado a las responsabilidades de los medios masivos de comunicación en la sensación de inseguridad. La conexión es estrecha, sostiene el texto, y agrega que la amplificación de la sensación de inseguridad y alarma social, la noticia de último momento, tiene profundas consecuencias que afectan directamente el tejido social. Criminaliza la pobreza, estereotipa determinadas conductas delictivas, alimenta el mercado de la privatización de la seguridad pública en diferentes alternativas de protección autosuministrada o rentada. Esto tiene que ver con la compra de armas de fuego, o la mayor compra de alarmas, o de todas cuestiones que tienen que ver con la seguridad, y extrapola realidades culturales diferentes a ámbitos comunes. Entonces, añade este texto, surge la violencia como expresión de la fuerza individual nacida de la pérdida de espacios y la ruptura de los lazos sociales, volviéndonos cada vez más temerosos e incrementando el círculo vicioso de reproducción y profundización. Desde este punto de vista, el informe este de el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales pone en foco mucho lo que tiene que ver con la presentación y el recorte sobre los contenidos que hace los medios sobre temas de inseguridad, y por otro lado los efectos que causan, como por ejemplo el crecimiento en la aportación de armas, o en el crecimiento de medidas de seguridad vinculado con las alarmas, o poner puertas blindadas en las casas y demás. Bueno, eso lo que decíamos tiene que ver con la percepción de inseguridad que tiene la gente después de, no sé, estar viendo la tele con constantes notas sobre asaltos, robos, secuestros express, toda esta ola de inseguridad que se pone de moda y que después tiene injerencia en la percepción que tiene la gente de esa inseguridad. Indudablemente esto parece estar bastante bastante claro según este informe, esto que mencionabas. Mira, te quería leer una nota, un pedacito, un extracto de una nota que también publicó Página 12, de José Nathanson, que tiene que ver con esto que hablábamos al principio de las desigualdades en Latinoamérica, y hay una parte que me llamó mucho la atención, sobre todo por qué hacen los gobiernos para, de alguna forma, rever el panorama de inseguridad. Te leo lo que dice. En Centroamérica, la tasa de homicidios duplica la de Latinoamérica. Para remediarla, los gobiernos recurrieron a una secuencia de respuestas represivas de nombres realmente espectaculares. En El Salvador, tras el fracaso del plan Mano Dura, el gobierno lanzó el plan Super Mano Dura. Y hoy postula como candidato a presidente a un ex jefe de policía. En Guatemala, el presidente diseñó el plan Escoba para frenar una supuesta invasión de mareros, que sin embargo no alcanzó para detener el ascenso del líder de la tolerancia cero. Otto Pérez Molina, un ex general del ejército que quedó en segundo lugar en las elecciones el año pasado en Honduras, puso en vigencia el plan Puño Firme, gracias al cual estuvo cerca de triunfar en las elecciones del 2005. En este sentido, creo que habría que poner un poco el foco también en cómo el crecimiento de la cantidad de contenidos en los medios puede influir en este tipo de cuestiones vinculadas a la mano dura o al pedido de mayor, como la baja en la imputabilidad de los menores, que hoy se está discutiendo mucho y que es un tema complejísimo, muy, muy, muy complejo, y que muchas veces se trata con demasiada liviandad. Lo que vos mencionás cuestiones o decisiones estratégicas que toman los gobiernos son muy complicadas, y desde los medios habría que discutirse la responsabilidad que se puede tener respecto a estas situaciones que se pueden dar, ¿no? Bueno, en estos tres países que yo te decía, en Honduras, El Salvador y Guatemala, la edad de imputabilidad es de 12 años. O sea, a los 12 años ya te pueden meter preso. De alguna forma lo que también se pretende instaurar aquí. Sí, hay voces. Por ahí ahora no están tan fuertes, pero hubo épocas donde eran muy fuertes esas voces de vinculados a la mano dura y demás. Siendo 13, 14, 50, hace rato que no hacemos una tanda bien, bien puntual. Así que, para alegría de nuestro operador Nicolás Pérez, nos vamos a una tanda y enseguida regresamos en La Cocina del Periodismo. Mi nombre es Laura y el peor, por supuesto, fue Menem, y el mejor para mí es Germán Abdala. Un besito. Hola, soy Marisa de Monte Castro. El peor, Menem. El mejor, no me viene ninguna a la cabeza en este momento. Creo que ninguno. Chao, un beso.